se tiene que hacer adicto. Pero también, te escucha. Now or at any time during this message. 22-23-0172. Inténtalo ahora mismo. Talk about El grupo se llama M. M de música. Música pop. Así de sencillo. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a 1900 ayer. 22-23-01-72, ya dispuesto a ayudarle a remover las neuronas. Bañito hoy. Ein Punker unterlegt in der großen Stadt, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock mit Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock mit Amadeus. Du mit Amadeus. Es war 1780 und es war irgendwie No Plastic Money in die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch heute Captain Rock Me Up, Rock me, rock me, rock me, Amadeus, la canción que un su paisano le dedicó a Wolfgang Amadeus Mozart, uno de mis compositores favoritos. Ha hecho cosas maravillosas, y no solamente en música clásica, como por ejemplo esta cosilla. Esta. No, ¿qué pasó? Total, el Wolfgang Amadeus Mozart ha servido de inspiración para muchísimos discos que han salido en el mundo pop. Sus canciones han sido tomadas y adaptadas de manera diferente. Aló, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me puedes pedir una canción? Claro que le puede pedir una canción. Es de los años 82, que se llama Jump, de Van Halen. Vaya, pues, con mucho gusto le voy a poner Jump, de Van Halen. ¿Algo más? Okay. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Puede mandar un saludo? Quisiera mandar a la familia González, a la familia Méndez y a la familia Hernández. Me está oyendo desde Santa Ana. Ah, vaya. ¿Y qué tal está el ambiente allá en Santana ahora que están celebrando las fiestas. ¿La fiesta julia? Sí. Un calor insoportable. No me diga, ¿y ya fue a usted a las ruedas? ¿Dónde están las ruedas? Son divertidas, lo importante es que conocer cómo es tanto importante de Santa Ana, de la fiesta Julia. Ajá. Más o menos que estoy entendiendo. Es que no soy tanto de Santa Ana, yo visito las veras cada año de la fiesta Julia. Ah, usted solo llega para celebrar, pues. Exactamente. ¿Y de dónde llega? ¿Perdón? ¿De dónde llega? ¿De dónde es usted? ¿Hola? ¿De dónde es usted? ¿De dónde llega a Santa Ana? Ah, es que estoy de La Libertad y voy por el camino a cabecera Santa Ana. Ah, vaya pues, que la goce entonces. Ok, gracias. Adiós. Adiós. Aprovecho para mandarle saludos al Bafle que allá anda enfiestado. El Bafle Méndez allá en Santa Ana. Era el año de 1984 cuando esta canción invadía el ambiente, el aire. El grupo de Van Halen. Go ahead and jump. Salta. Salta, salta, salta y así bates las neuronas. Y nos vamos con los recuerdos. Sigamos en el 80. Año de 1986. Este es Bon Jovi. a shot to the heart, and you give love a bad name. Tú haces que el amor sea una mala palabra. ¿Le das al amor o haces que el amor sea una mala palabra? Así tendría que ser la cosa. John Bon Jovi, you give love a bad, bad, bad, bad name. Y un saludo grande para Zihuatehuacán. Así se llamaba originalmente la ciudad de Santana, y eso traducido al español significa la ciudad de las sacerdotisas. Así se llamaba Santa Ana a la llegada de los españoles que la conquistaron, y luego inmediatamente pues un obispo, el que tenía su sede en Guatemala, que era la cabeza de la Capitanía General, mandó a construir una iglesia cuando llegaron, y era la iglesia de Santa Ana, de Señora Santa Ana. Y a partir de 1600, eso es en el siglo XVII, imagínense cuán vieja, cuánta tradición hay, se iniciaron las que debieron haberse llamado fiestas julianas, porque son las fiestas del mes de julio. Pero dijeron, no, si es de julio, pongámosle fiestas julias. Y entonces, como así indica la tradición, y la tradición en estos casos manda, así se quedó. Las fiestas julias, que ahora están allá en Santana, en su esplendor. Música así de jolgorio, pues, a ver. ¡Ajá! ¡Música tropical! Tendrá que ver esto con las fiestas julias. Nah, sí, pero al menos está alegre. Don't tomen eso, Tilero Cano. Oh, Valerico. Mata, mata, mata. Ay, go, Valerico. Poto, poto, pecho. Equi, Vargaisa. Oh, Valerico. Mata, mata, mata. Ay, go, Valerico. Poto, poto, pecho. Para ponerle sabor a las fiestas julias. No, pero no tiene nada que ver. Así que esto tal vez sí tenga algo que ver. Ya me voy para allá. Voy volado. Me voy para Santana, a Santana, yo me voy, tararararara. Vamos a ver los caballos que hay. Ah, por cierto, ayer por todos lados, por todas las carreteras de El Salvador y antier también, veíamos un montón de trailercitos de esos que acarrean caballos, porque parte de las fiestas julias es la gran feria, exposición, yo no sé cómo se llama. Pero ustedes me entienden, y había un montón de trailercitos que llevaban a caballitos que iban a la exposición, felices de la vida para lucirse. Y bueno, aprovechamos para enviarle un saludo a todos los moradores de la ciudad de Santa Ana, poniendo un poquito de música de Santa Ana, pero ya me hicieron regresar obligado. ¿Cómo es la cosa? ¿Hola? Hola, Geli, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Por aquí, que me hiciste recordar a mi padre, Daniel Argueta, con el Masa Masa. ¿Tu papá era músico? Sí, tocaba trompeta. Ah, ¿y él participó en esa grabación del Masa Masa? Sí, bueno, no estuve en esa grabación, en otra, porque estuvo un tiempo con ellos. ¿Y con quién más estuvo? Con la Barahona, con la música. Que la Barahona en una época se convirtió en la Barahona Brass, ¿no? Pero ya muy después. Sí, ya después. No, eso eran ya cerrapotes. Y estuvo a veces cuando con las flores, cuando las chicas estas, Nora y las hermanas estaban chiquititas. Así que ya hace rato de eso, así que gracias por recordarlo. Vaya, pues ahí te voy a poner otro pedacito para que te acordes más. Gracias, feliz día. Vaya, pues ahora en una de las giras. Ah, ¿cómo? ¿Ahora vive en Venezuela? No, que te saludos a las de Venezuela. Ah, saludamos a las de Venezuela, que allá está tu familia, porque creo que tu padre en una de las giras que tuvo por allá se quedó. Allá se quedó. ¿Y allá siguió tocando? Allá siguió tocando, pero con la banda académica del militar. Ah, vaya, qué bien. Bueno, recordemos pues, porque de eso se trata. Hasta luego. Adiós, Geli. Y como ese es nuestro objetivo, remover y limpiar las neuronas. Tomen eso, Tilero Cano. O Valerico. Mata, mata, mata. Ay, go, Valerico. Poto, poto, pecho. Equi, Vargaisa. O Valerico. Mata, mata, mata. Ay, go, Valerico. Poto, poto, pecho. O Valerico, mata, mata, mata. Ay, go, Valerico. Poto, poto, pecho. Equi, Vargaisa. O Valerico, mata, mata, mata. Ay, go, Valerico. Poto, poto, pecho. Y sigue el ritmo. Yo apuesto a que la van a tocar en alguna de las fiestas que se hace allá en Santa Ana. La de la policía, la de los bomberos, la de la procuraduría. Del 17 al 26. ¡Ja! Así es. Saludos a la familia Argueta. canción así me trae así un olorcito tropical divino, precioso y encantador. Ajá, ajá, ajá, masá, masá, masá. No sé por qué siempre lo tengo que asociar con punches rellenos, con mariscada, con camarones en salsa rosada, con ostritas. ¡Ay, qué rico! Bueno, pero hoy estamos asociándolo con fiestas patronales de Santa Ana. Y me acaban de decir, porque puse esto de ¿cómo se llama? De masá, masá. Y agarraron carreta, es que no les puedo dar la mano. Y me llaman y me dicen, mira, Sergio, ya que te pelaste, imagínense, me pelé, dicen, ponete algo de Paquito Palavicini. ¿Y qué pongo de Paquito? Lo que querrás. Vaya pues, para empezar, vamos a poner eso. Torito, que ahora les canto aquí, del torito de las fiestas, del pueblo donde nací. Ahí viene el torito, ahí viene. ¡Ay, ay, ay, ay! Reventando la bombita. ¡Ay, ay, ay, ay! Que se escondan las viejitas. Que ahí viene corriendo el toro con los hijos de detrás. Ahí viene el torito, ahí viene. ¡Ay, ay, ay, ay! Reventando la bombita. ¡Ay, ay, ay, ay! Que se escondan las viejitas. Que ahí viene corriendo el toro con los hipotes detrás. Ahí viene el torito, ahí viene. Con sus luces de colores. Ahí viene el torito, ahí viene. Mirándolo buscan igua. Ahí viene el torito, ahí viene. Como el diablo echando chispas. Ahí viene el torito, ahí viene. Y viene con cachinflines. Ahí viene el torito, ahí viene. Reventando la bombita. Ahí viene el torito, ahí viene. Con sus luces de colores. Mirándolo buscan iguas. Ay, bien, estoy bien, estoy bien. Como el diablo echando chispas. Ay, bien, estoy bien, estoy bien. Este es el sub del torito que ahora les canté aquí, del torito de las fiestas, del pueblo donde nací. Bueno, de las fiestas de Santana tendría que ser entonces. Y cabal, cabal, ¿para qué digo las cosas? Porque digo, miren, si les doy así la mano, se agarran hasta el codo. Me llama alguien y me dice, mire, yo no quiero agarrarme hasta el codo, quiero agarrarme hasta el hombro. Bueno, póngame, ya que está tropicalón, algo de los hermanos Lechuga, que es una orquesta de Santa Ana. ¿Pa' qué hablé? A los Davis Rosales y variedades del 6, ¿ah? ¿Eh?